estación. GANE 40. Bienvenido de nuevo a... Buenas noches, son las 9:01, siempre una hora menos en Canarias. Yo soy Guillem Caballé y esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Como siempre, antes de empezar, vamos a saludar a la gente que hacemos posible este programa aquí en los 40 principales para hablar de videojuegos durante 60 minutos. Así que voy a presentaros por una parte a Manuel Martín Vivaldi, colaborador como siempre, alma mater de este programa y también amigo de sus amigos y también gran conocido en su casa a la hora de comer. Manuel, buenas tardes, buenas noches. Good evening, Guillem. Ay, perdona, es que Guillem me ha contactado. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos me ha contagiado su idioma. Te ha contagiado su idioma. Señores, gran sorpresa para todos nosotros. Carlos ha venido, como anunciábamos la semana pasada. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Es impresionante no tenerte en el teléfono. Pensaba que ya eras un personaje inexistente. ¿Qué tal, se me oye aquí? Sí, era una grabación. Yo pensaba que eras como Max Kindrup, tío. Hello. Algo parecido. Bueno, pues empezamos el programa de los videojuegos explicándoos nuestro sumario. Porque aparte de las tonterías que puedan soltar tanto Carlos como Manuel y yo, por supuesto, Moob no está. Habrá más cosas. Este es nuestro sumario de hoy. Por cierto, ruidos aparte, ¿eh, Adolfo? Lógicamente, cuando tenemos aquí a Carlos, se trastoca totalmente el programa. O sea que lo que os voy a decir ahora mismo dentro del sumario, la mitad o menos incluso. Tendremos noticias, eso sí, Manuel nos avanza un poquito en titulares, lo que tendremos ahora mismo. Luego, si podemos, incluso hasta analizaremos posiblemente el FIFA, el Mundial 98, si nos da tiempo, que tiemblen los de Electronic Arts. Seguramente hoy también tendremos participación del oyente, nos lo pensamos, porque lógicamente aquí tenemos a Carlos y la gente querrá hacerle algunas preguntas sobre cuánto paga Hacienda, si corre mucho el Z3 o si finalmente se ha afeitado directamente la barba de chivo que suele llevar en las entrevistas que le hacen en algunas revistas francesas. Bueno, todo eso estará dentro de Game 40. Los avances en titulares de las noticias, eso sí, las tenemos ahora mismo. Manuel, ¿qué es lo que tenemos? Hablaremos de la Game Boy cámara que está a punto de ir, de Metal Gear, de Dreamcast, que hay algunas novedades y de algunos juegos de PC bastante interesantes para el futuro como Quake 3 y Duke Nukem Forever. Bueno, pues todo eso y mucho más tenemos hoy en el programa, en Game 40. En nada, estamos con la música del Sentinel Return. Para empezar, abrir boca. We'll be right back. estemos en la iglesia, ¿eh? Ya últimamente empieza esto a ser bastante... Señores, es un juego de estrategia un poco extraño. La verdad es que lo he visto jugar antes a Carlos. Bueno, a su acompañante, básicamente. Y ha sido espeluznante el Sentinel Returns, que por cierto lo hemos estado viendo. Por eso abrimos hoy el programa de hoy de Game 40. Empezamos hablando, por supuesto, de noticias. Pero antes que nada, y empezar de las noticias, vamos a hablar de fútbol. Ya sabéis que es un programa de videojuegos, pero siempre hablamos de fútbol, y más ahora que Nintendo estamos promocionando aquí en Game 40, o apoyando en lo que posiblemente la gente no aprecie, a la selección española de... iba a decir de petancas, pero no, de fútbol. Señores, pues ya sabéis, aquí estamos con Nintendo apoyando a la selección. Aunque no se note demasiado. Ya sé que somos un poco... igual somos nosotros los culpables. Igual luego nos echan los medios. Los medios tienen la culpa. Lo ha dicho Clemente. Menos mal que Nintendo apoya la sección, porque los medios nada. Pero claro, si solo juega con defensas y delanteros, ¿qué van a hacer los medios? Bueno, pues señores, al menos los medios apoyamos ahora mismo a la selección española. Lo estamos haciendo realmente bien. La semana pasada pues perdimos. Esta ya hemos empatado. Vamos mejorando. España va hacia arriba. España va hacia arriba. Próximo partido ganamos seguro. Por supuesto. Pues ya sabéis que hay un concursete, Nintendo con el Mundial, con España, con la selección. Evidentemente nosotros apoyamos y apostamos porque España gane en los partidos. De momento, pues en la primera edición lo tenemos claro, menos mal que la generosidad de Nintendo nos permitió sortear una consola. En la segunda, pues han empatado. Y la verdad es que ninguno de vosotros puso en los resultados 0-0. ¿Seguro que saltan uno? Yo sí. No, no lo pusiste, o al menos no lo hemos visto. No, en los que han llegado, de momento, en las postales que han llegado hasta ahora y los emails, ninguno pone 0-0. Lo que vamos a hacer, vamos a ser generosos, vamos a meter una mano inocente dentro del saco y vamos a sacar una postal para ver quién se lleva el premio de la Nintendo 64. Lógicamente España tiene un solo punto, pues tenemos una consola. Sacamos ya. Carlos, ¿quieres meter toda la mano en el saco? A ver. Ya que estás acostumbrado. Muy bien. A ver, dámela, ni la leas. A ver, esta. Anda, pone, mira, España empata 1-1. Bueno, tampoco ha ido muy equivocado el chaval. Fíjate. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad que ha sacado un empate. El nombre es José Ignacio López Fernández, de la calle Escultor Fernando Ortuño, de Alcantarilla, Murcia. Se lleva una consolita, una Nintendo 64. Estará contento el chavalito. Bueno, pues ya sabéis, chicos, el resultado para el próximo partido lo tenéis que enviar directamente al mismo sitio, en las postales Game 40, concurso Nintendo Mundial 98, apartado de correos 222-28080 de Madrid, poniendo la porra del Mundial, el resultado que veáis. Lógicamente, los que pongan 0-0 se les acabará el chollo, y nosotros también, y 1-1 también. Ya sabes que el próximo miércoles España se enfrenta a Bulgaria. Las postales tienen que ir rapidísimas, o sea, mañana mismo, con certificado urgente masivo ya. Y solo tenéis la oportunidad de enviar una solo por persona. Así que, mira, el truco también está la trampa, ¿no? También podéis apuntar a la abuelita, pero desde luego no es demasiado legal y nosotros tampoco somos tontos ni calvos. ¿Calvos? Sí. ¿Ahora qué caigo? ¿Tontos? No sé, estoy en ello. Bueno, pues ya sabéis, chicos, tenéis que enviar las postales a esa dirección. O si no, si te disponéis de correo de internet o algunos amiguetes, os acercáis a la universidad o lo que sea, ya sabéis, nuestro correo electrónico es programas@cadena40.es. Un solo email por persona, una sola email por persona, una sola apuesta por persona, y ya veremos lo que hace España contra Bulgaria, contra Stoikov. Hombre, por lo menos meteremos algún gol, sí. Porque el portero de Bulgaria no es el de Paraguay. Bueno, es Estelea, ¿no? El portero. No, pero el portero de Bulgaria y de Paraguay, Paraguay. Paraguay. Nos paró bastante. Que no pare Guay contra Nigeria, porque... Sí, más les vale, si no... En fin, pues nada, señores, ya tenemos aquí el concurso de Nintendo. Vosotros ya tenéis la oportunidad. Se pueden rifar ya... Bueno, ha descendido un poquito la media. Ya no son 54 consolas. Ya deben ser alrededor de unas 48 consolas las que nos quedan, si España gana el Mundial. ¿Vosotros apostaríais por España o no para este de Bulgaria? Yo claro que sí, porque además hay que apoyar a la selección española. Y además Stoikov me cae muy mal, porque es de cierto equipo. Bueno, fue de cierto equipo. Ah, pues ¿sabes lo que dice las noticias por ahí? Dice que si marca un gol contra España, se va a sacar una camiseta que le han regalado los de los independentistas catalanes. De la estalada se va a llevar una estalada. Si no le odiábamos lo suficiente, ya puede conseguirlo. Sí, bueno, fíjate. En fin. Señores, seguimos adelante. Qué cosa más simpática que sí, eso de la... Es simpaticísimo. Bueno, pues señores, nosotros seguimos ahora mismo en Game 40 y esto cambia, nos vamos a por las noticias. señores, tenemos las declaraciones de Aguilera, que fue el único que dio la talla en el partido contra Paraguay, y la verdad es que no son muy concluyentes. ¡Estoy rodeado de aficionados! Es posible. No sé cuántas veces ha sonado esta declaración, o no sé si es la misma persona o no. En fin, vamos a por las noticias. Empezamos por Nintendo, por ejemplo, ya para no cambiar de tema, Manuel, y es que sale la Game Boy cámara, nada. Exactamente, la Game Boy cámara y la impresora para la cámara de Game Boy. Y bueno, estará disponible dentro de nada. Y ya sabéis que es una cámara que va montada sobre un cartucho de Game Boy, lo metes como un cartucho normal y entonces la pantalla del Game Boy te vale como visor de la cámara. Ahí puedes hacer las fotos que se almacenan en la memoria del cartucho, puedes tener hasta 30 fotos, luego puedes retocarlas y hacer efectillos especiales con las fotos. Y aparte, pues luego si quieres también puedes imprimirlos con la cámara, con la impresora. Y puedes sacar de hacerte pegatinas y chorradas y pegar tu cara por todos sitios. Algo así como lo que hace Clemente con los periódicos de deportivos, ¿no? Conocíamos más inteligentes. Bueno, seguramente, pero no tendrían una Game Boy cámara. Y aparte tiene cuatro jueguecillos en el cartucho de la cámara en el que puedes poner tu foto y puedes jugar a unos juegos simples, pero bueno, que con tu cara o con la de tu peor enemigo pueden ser más divertidos. Seguramente. Por ahí hay alguna sugerencia por ahí. Bueno, pues a lo que íbamos. Aparte de todo eso, ¿se sabe ya el precio, Manuel? Pues me parece que eran sobre menos de 10.000 pesetas, 9.000 o por ahí, ¿no? O sea, lo que vale más o menos una Game Boy Pocket. Exactamente, ¿no? No lo tengo confirmado el precio, pero bueno, también decir que el fin de semana que viene y el siguiente, pues en todos los cortes inglés y los centros Hypercore, pues viernes, sábado y domingo estarán por allí pues haciendo una demostración de la cámara y a todos los que vayan le harán una foto y le regalarán un llavero con su foto, o sea que pueden ir allí a probarlo, llevarse un llavero y toda la información que necesiten sobre la Game Boy, a ver si les convence la Game Boy cámara. Chicos, vamos a abrir ahora mismo los teléfonos y también nuestros mensajes a tiempo real, porque que esté Carlos aquí es un acontecimiento mundial. De hecho, ya tenemos abajo la banda y todo, al punto de cantar el pachín, pachín, pachín, que soy un nuevo oficial. Pero bueno, ya sabéis que tenemos nosotros un teléfono para llamadas masivas, para aquellos que quieren hacerle preguntas más o menos coherentes, inteligentes, simpáticas, aguerridas al señor Carlos. Y es el 905-11-40-40, 905-11-40-40, o enviar mensajes a tiempo real al web de los 40 principales en la página de Game 40, que es www.cadena40.es/game40. ¿Lo tenéis claro? Nosotros también. Así que seguimos adelante. Más noticias, Manuel, más noticias. Más noticias. Pues venga, vámonos con los juegos de PC, que ha habido novedades interesantes relacionadas, digamos, con Quake. Lo primero es que empezamos por Quake 3. Ya no hay Quake 3. Al principio parecía que la gente de software estaba trabajando en Trinity, luego lo cambiaron para trabajar en Quake 3 y ahora se ha cambiado el nombre del proyecto, que se va a llamar Quake Arena, y es más o menos similar a un juego diseñado específicamente para multijugador. Se va a poder jugar también individual, pero entonces los contrincantes, en vez de ser personas, van a ser... Vamos, Manuel, vamos, si tú puedes. Intentar, es que estoy viendo a Clemente y se... Dios mío, es una pesadilla, lo veo por todas partes. Se me nubla. Es como los que toman Viagra, que ven cosas azules por todas partes. ¿Cómo sabías? Es una noticia que ha salido por ahí. Como los anuncios de compresas, entonces, ¿no? Son siempre azules. Cambiamos de tema. Teníamos una noticia sobre el... Pues bueno, Quake Arena, entonces, si juegas en modo multijugador, pues bueno, los otros contrincantes están controlados por otros jugadores, y si juegas en una sola persona, pues los contrincantes estarán controlados por el ordenador, que serán pues los típicos bots con inteligencia artificial que intentarán simular el comportamiento de rivales humanos. Ajá. O sea que se trata de capturar la bandera, entonces. Sí, va a haber todas las versiones de típicas de juego multijugador, pues van a estar ahí, la de capturar la bandera, por equipos, por campeonato, y bueno, IDE ha dicho que lo que quería, pues bueno, es hacer... Siempre en Quake era muy complicado buscar el equilibrio entre una versión multijugador y la versión para un solo jugador, y esta vez se han decantado directamente por el modo multijugador, que creen que también puede ser muy divertido para una sola persona. Entonces, Quake Arena, que estará disponible pues a finales de año, más o menos. Muy bien. Y aparte, pues se confirma que habrá Quake 2 para Nintendo 64 y también para PlayStation. Por cierto, estamos recibiendo algunos mensajes ya a tiempo real por aquí. Dice Javier Clemente, el Málaga nos sube otro año más. es la localidad desde donde llama. Dice, ¿saben las cifras ya de ventas de comandos Behind the Enemy Lines? Pues la verdad es que todavía no es demasiado pues pronto. No hay. Lo que sí se sabe es que es el juego más vendido de PC. ¿Actualmente? Sí. Desde que ha salido, en la semana esta, ha sido el juego más vendido por encima del mundial. Del mundial de fútbol y también de estaba por ahí el Unreal. Muy bien. Pero vamos, muy por encima. La verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable. Y ya sabéis que todos los que aún no hayáis comprado comandos y queráis comprarlos, pues Guillén os va a decir un pequeño truco para llevaros una camiseta. Pues ya sabéis. Truco funciona en centros mail. Solo. Exacto, solo funciona en centros mail. Os podéis pasar por ahí cuando os vayáis a comprar el comandos. Tenéis que plantaros en la puerta de la tienda y gritar ¡Ala! O algo parecido. Alarm, en alemán, directamente. Así que ya sabéis, es fácil, es simple, tenéis que perder la vergüenza, no tenéis que ser chicos tímidos y os darán una camiseta gratis. De todas formas, si sois chicos tímidos, no vayáis. No, tenéis que ir y gritar alarm y decir que venís de parte de Game 40 y os darán una camiseta hasta que se agoten las... ¿cómo se dice estas cosas? Se agoten los stocks o está algo así. Inventarios, sí, los inventarios. Unas camisetas de comandos muy chulas para... ¿Son pues, chulas? El mejor juego que hay ahora mismo. No las he visto yo. Pues nada. Vete al centro mail y haz gala de tu... De tu criterio. Pues ya tengo el juego, hombre. Wow, ya voy sí, pero la camiseta, que ¿la camiseta qué? Es verdad. Tendré que llamar ahora a Provin. Y decir... ¡Alarm! Bueno, las 9 y 18 minutos. Más noticias que nos vienen ahora mismo en Game 40 en un instante. En 30 segundos, poco más o menos. Seguimos adelante, son las 9 y 19 minutos. Estos auriculares se me acoplan más. Están más aclimados que la nave Enterprise o la nave nodriza. Dios mío, tengo problemas con los auriculares. Que alguien me pare. Las 9 y 20 minutos, más noticias ahora mismo. Bueno, seguía con lo del Quake. Y la noticia relacionada con el engine del Quake, el motor de Quake, iba a ser utilizado en Duke Nukem Forever, pero al final los creadores del Duke Nukem han decidido cambiar de motor gráfico y se han inclinado por el de Unreal, que realmente ahora mismo es lo más espectacular que hay en juegos para PC. El juego saldrá a principios del 99 y bueno, parece que simplemente este cambio de motor del juego va a retrasar en apenas un mes el juego. Muy bien. Hay que señalar que también el motor del Unreal se usa para el juego Hired Guns de Synopsis, que es una versión, estamos muy de versiones últimamente, es una versión de un juego muy antiguo que había para mí, que era multijugador también. Atención chicos, Carlos metiendo la cuñita, poco más o menos. Un gran juego Hired Guns de Amiga. Fíjate aquí Manuel metiendo la cuñita, gran juego de Amiga. Están compinchados los dos. Habrá que ver qué tal está esta versión para PC, pero bueno. Bueno. Si lleva el motor del Unreal, por lo menos gráficamente será muy espectacular. A ver si terminamos ya con las noticias. Seguimos esperando vuestras llamadas al 905 11 40 40 para preguntarle cosas a Carlos o a cualquiera de nosotros en el Game 40, siempre que sean coherentes, inteligentes, simpáticas, sagaces. Más, Manuel. Pues nada, a nivel de hardware, una presentación bastante interesante que hubo en el E3 fue el Death Drive, que es una especie... Bueno, es un aparato que se conecta a los PCs. En ese aparato puedes meter una memory card de PlayStation o también hay para Nintendo 64 y te sirve para transferir los juegos de la memory card al PC. Entonces ahí los puedes tener en la memoria, guardarlos para siempre. Eso te evita tener multitud de memory cards, con una sola puedes tener todos los juegos porque los vas almacenando en el PC. Sí. O también a través de internet puedes utilizarlo para intercambiarlo con otros jugadores. Y la verdad es que es bastante interesante porque el aparato va a ser bastante barato. Cuesta unos $50 o por ahí, o sea que es poco más que una memory card. Y pues yo creo que para la gente que tenga un PC y le guste tener salvadas todas sus partidas de todos sus juegos, pues va a ser un ahorro bastante considerable e interesante. Uh-huh. Bueno, hay más noticias por ahí que debemos comentar. Carlos, ¿tienes alguna exclusiva mundial? Y ya que estás aquí, habrás currado algo, ¿no? En absoluto. Estoy de vacaciones, además, pero estoy aquí. Quería comentar solamente que para que el aparato este para grabar las memory cards, es muy indicado para los que graben sus repeticiones en Gran Turismo. Porque yo creo que es el juego que demanda más cantidad de memory card, sobre todo cuando empiezas a grabar tu repetición de la carrera esta o de la otra. ¿Has jugado mucho tú últimamente al Gran Turismo? Sí, ¿por? No, porque te veo muy puesto. ¿Dónde estás más o menos situado? ¿Qué cochazo tienes ya? Tengo un... ¿Cómo se llama? Tengo un... El GTO con todas las cosas puestas. Es el mejor coche de todo el juego, además. Es impresionante. ¿Cómo está el hombre? Sí, ¿jugando con el analógico o con el digital? Con analógico. Además es muy importante dar el truco de que la gente juegue con el analógico acelerando y frenando con el botón analógico. Pero eso no se consigue hasta dentro, o sea, hasta que ya has evolucionado un poco. No, eso se consigue en la pantalla de opciones. Pues me tienes que decir algo, cómo funciona, pantalla, porque en mi caso no funciona, ¿eh? ¿No te funciona eso? No, no me funciona eso. Me dice que no es posible. Y yo digo, bueno, pero bueno, es un poco raro, tendrás que venir luego a casa. Las 9:22 minutos, Manuel, las últimas noticias ya. Pues yo creo que noticias del Dreamcast, que Carlos tiene un par de novedades que contarnos y yo alguna cosilla también. Pues sí, solamente que en entrevista la gente de Sega se ha confirmado que el Dreamcast no lleva el logotipo de Sega por ningún sitio. ¡Anda! ¡Anda! ¿Eso qué quiere decir? Que no hace una consola sin marca. ¡Por Dios! Marca X. Lo van a vender en día, me parece. Si te vendrá la taquillera, alguien tiene cambio de 5.000, le pedirás una bolsa de 5 pesetas. Pues eso, aparentemente Sega ha hecho estudios de mercado. Y esto, por favor, que la gente no empiece a destempestuarse y a pensar que odiamos a Sega. Pero sí, no, chicos, cualquier crítica, ya sabéis, mensajes a tiempo real a través del web de los 40. Matar a Carlos es el logo. Yo tengo bastantes esperanzas en la Dreamcast. O sea, lo que pasa es que queda bastante para que salga. Pero bueno, tendremos un especial este veranito sobre la Dreamcast. Exactamente, además han salido las primeras animaciones de Dreamcast. Los primeros movies están en el web de Sega de Japón, en www.sega.jp. Además se ha confirmado que va a haber juego de Sonic. El Sonic Team y Yuki Naka están trabajando en un juego de Sonic para Dream Team, sí. Digo, para Dreamcast, sí. Y luego aparte, pues Bizarre Creations, famosos por el Fórmula 1 de Psygnosis, pues también están desarrollando un juego de carreras para Dreamcast. Incluso se rumorea que un Ape Odyssey también se está trabajando para Dreamcast. Y como curiosidad, para todos los que habéis visto la película Dark City, ¿la has visto, Guillem? No, quería verla. Está muy bien la película. La película Dark City, DC, sí. Como Dreamcast. La gente le matan con un logotipo muy parecido al Dreamcast. ¿Con el logotipo? Con el logotipo. La gente parece muerta, con el logotipo es en sangre, ¿sabes? O sea, les abren, es como si metieran un cuchillo y hicieran el logotipo de Dreamcast, que es como una espiral. Sí, sí. Pues, curiosamente, la película se llama Dark City como Dreamcast. ¡Qué mal rollo! Sospechoso, sospechoso. Y no pone Sega, además. ¡Qué mal rollo! ¡Mal rollo! ¡Mal rollo aquí! ¡Mal rollo! ¡Muy mal rollo! Señores, las 9:24 minutos, ya está, ¿no? No nos queda nada más de noticias, bueno, ¿no? Despedida, una cortita. Venga. Decir que el Metal Gear, uno de los juegos más esperados para PlayStation, sin lugar a dudas, va a haber una edición especial muy limitada en Japón. No sabré, esperemos que llegue a Europa y a nuestro país en concreto, porque aparte de los dos CDs que va a tener el juego, va a traer una camiseta, otro CD con la banda sonora, una caja muy especial, demos de Suikoden 2 y otros juegos de Konami, sí. Y algunos extras más, o sea, para coleccionistas, bastante interesante. Muy bien, voy a hacer una consulta y ahora vuelvo. ¡Adolfo! ¡Dime! ¿Hay alguna llamada interesante? Hay algunas, ¿sí? Vale, luego vamos con ellas. Vale. Vale, oye, haz un ruido. Señores, en 4 minutos volvemos. I know what I've been told. It's almost here. I have no doubt. I wish I hadn't been a channel to bring forth omens. I wish I hadn't been chosen as the witness of the curse of my universe. Of the world I knew, there was nothing left. In the flow of Pues en honor a Carlos, por cierto, de vuelo del siglo, si no, no sé cómo se llama exactamente la canción, Cobalt 60, la música de Wing Commander Prophecy, es una pasada la canción. En cuestión de un minuto, volvemos a Game 40. Game 40. Las 9 y 31 minutos, seguimos en Game 40. Ya os he dicho que cualquiera de las llamadas que quisierais hacernos a través del 905 11 40 40 las atenderemos, y siempre que fueran simpáticas, coherentes o al menos constructivas. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos una por ahí. ¿Qué nombre tenemos por ahí? ¿Vale? A David. David, buenas noches. Al habla David García. Ah, ay, ay, ay, que viene con el discurso. ¿Quisieras poner un... Espera, espera un momento, espera, David, que te aceleras un montón. David, ¿de dónde llamas? David, de Madrid. De Madrid. Recuerda que tenemos tu teléfono, no te pases un pedo, ¿eh? Venga, David, a ver, pregúntale lo que quieras sacarlo. Si quieres poner mi argumento, es el siguiente. ¿Lo tienes escrito? Pues no lo tengo escrito, estoy estudiando ahora mismo y quisiera decir una cosa. ¿Por qué el tal Carlos Ulloa, que sí, se dedica a esconderse en el Reino Unido, además de eso, gana dinero diciendo chorradas y gilipolleces de... Una pasta en 40 se lleva. Sí, no. Sigue, David. Cuyo no sé cuánto le pagáis por decir esa chorrada. Una pasta que no te puedes imaginar. ¿A quién ha sido lo que ha dicho le Dark City, el simbolito ese? Porque es de lo más bonito. Mejor que la N64 esa. Es feísima la N64, mi PC horrorosa. O sea, yo quisiera exponer muy bien, se ha hecho grandes fracasos, lo sé, pero la Dreamcast se merece un respeto, creo yo. No, nada de cachondeo, ni el capullo ese que está diciendo que la chorrada alucinante no, generalmente está escondido en el Reino Unido, pero aquí le vamos a machacar entre todos, porque ese tío se está cargando la reputación de Sega. Bueno, atención, que nos estamos insultando mutuamente. Perdona, es un chico ya mayor, con lo cual lo de capullo sobra. Es señor capullo. Señor capullo. Eso, exactamente, David. Bueno, pues ahora el señor capullo, alias Carlos Ulloa, te va a contestar, ¿vale? No cuelgues. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y que mejor tu madre no escuche la radio en este momento. Carlos, adelante. Sécate las lágrimas. Pues comentar que... El ruido. Basta, por favor, continuemos en el programa. Empecemos. Por Dios. A ver, pues comentar que en mi opinión, sobre mi opinión sobre la Dreamcast, yo creo que la Dreamcast es una máquina, probablemente es la máquina más potente que ha habido en los últimos tiempos. Se dice que es más potente que la Model 3 de Sega, con lo que estoy de acuerdo. Y solamente el comentario que se ha hecho sobre la película Dark City ha sido por una confusión realmente. O sea, no por una confusión, sino por una coincidencia que ha habido. Una anécdota, ¿no? Más que nada. Pero en ese sentido, nunca hemos negado en ningún momento del programa que la Dreamcast es la mejor máquina que existe en el momento, cuando salga en noviembre. Creo que es el 20 de noviembre, además. Sí. ¿De septiembre? ¿Cuándo es? Noviembre, fíjate. ¿Sale este año? Sí, este año sale en Japón. Pero en Japón, en Japón. España todavía hasta el año que viene. Sé sí. Que Sega se ha hecho grandes chaputas, pero macho, es que tenéis ahí un cachondeo con Sega, parece el payaso gigantesco. Sí, hombre, bueno, la verdad es que a veces nos pasamos de cachondeo, pero una cosa hay que dejarla claro, que la reputación de Sega no se la ha cargado Carlos Ulloa, por lo menos aquí en Sega España. Yo creo que los que se han cargado la reputación han sido ellos mismos, con el apoyo que han hecho a las consolas, la falta de apoyo y a los usuarios, falta de traducciones y una política nefasta que ha acabado pues como ha acabado, pero no por culpa de Carlos Ulloa. Eso que dices, David, es como si nosotros criticáramos a la selección española y Clemente nos dijera que la culpa es de los medios, colega. Es exactamente lo mismo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es algo evidente, se ve en el mercado. Pero a veces luego tenemos grandes esperanzas, evidentemente, para la Dreamcast. Y a veces nos pasamos de cachondeo, pero bueno, hay que darle un poco de humor al programa, y la verdad es que Sega nos da demasiado pie a ello. Sí. Oye, yo ahora quiero aprovechar que por una vez que estoy en cadena, están por ahí los Pinipón, que quiero decirles un par de cositas. Espera, que tienen un comentario sobre algún que otro juego de Sega por aquí. Chao. ¡Esto es una mierda! Con acento en la R. Están analizando algún juego de Sega últimamente, ¿eh? Sí, pues dile que aprendan un poco de ortografía, ¿no? Porque ahora mismo estoy estudiando religión y mierda no tiene acento en ninguna parte. En la R... No se acentúa en la R, de verdad, nos has dejado para patéticos. Oye, David, gracias por tu inteligente comentario. Gracias por defender a la gente de Sega, aunque algunas veces aquí en España son indefendibles. Y gracias por tener tu opinión. Y espero que sigas adelante con tu apoyo a Sega, porque desde luego siempre has sido una buena compañía, al menos en los últimos 10 años, hasta hace menos 2 años. La verdad es que los usuarios de Sega siempre se han portado mejor que la propia compañía y no se merecen cómo les han tratado a ellos con la fidelidad que siempre han tenido por la compañía, por la máquina y por los juegos de Sega. Pero bueno. Oye, pero una cosa, es que para mí esto no puntúa. Yo quisiera a ver cuánto dolor le he hecho a Carlos Ulloa, porque eso es lo que de verdad me puntúa a mí. ¿Cuánto te ha herido una barra? Escala de 1 al 10. No, no, espera, una barra de energía, ¿cuánto te ha dolido algo? Mucho. 9, te ha dejado sí, casi vale, seco, vale. ¿No? Ya tengo de qué presumir. 8,99 ahora, porque no, sí. Para el próximo día prepara un combo, porque así con un solo ataque no te cargas a Carlos, tío. Queda un poco. David, ¿cuántos años tienes? 12. Habrá que subirte de curso. Tío, hasta la próxima. Y qué cosas más raras se estudia en religión hoy en día, ¿eh? Hasta luego, David, un abrazo. Señores, esto es la historia de Game 40. Con Carlos Ulloa como víctima mortal le han hecho un combo, pero que se ha quedado casi seco. No mucho. Bueno, pues señores, ya sabéis que tenéis vuestros mensajes a través del teléfono 905-11-40-40. Alguien hablaba por aquí de los pinipón. Carlos incluso respondía un poco y quería hablar. Mira, levanta la mano. Levanto la mano. Desde el suelo, además. Me levanto. Y para agradecer a David, que ha sido lo que ha llamado, vamos a dar una excursión mundial de Sega, bien, de Dreamcast. Bien. Está hablando con gente que está desarrollando para Dreamcast en estos momentos y están muy, muy, muy contentos con el sistema de desarrollo de Sega. La plataforma de desarrollo de Dreamcast hoy en día es una sola tarjeta que se enchufa en el PCI del PC. Es muy simple de programar, las herramientas son brutales y además se rumorea que Sega ha gastado mucho más dinero en desarrollar el software que en hacer la misma consola. Con lo que en ese sentido yo creo que han aprendido mucho los errores que cometieron con la Saturn. Y aún así Saturn tampoco va tan mal, ya que en Japón aparentemente está vendiéndose todavía bastante, bastante bien. Sí, es la segunda consola más vendida. Exactamente. Bueno, vende un poquito más la Game Boy y la PlayStation, pero bueno. Tampoco para tanto, lo de ¿no? Game Boy ha sido por el fenómeno de los Pocket Monster, pero vamos, realmente está vendiendo más que la Nintendo 64, lo cual es curioso, pero bueno. Bueno, pues señores, estamos ahora mismo distorsionando como nadie en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Si has oído esto por primera vez, no hace falta que te tires del coche ni de tu piso. Si vives un sexto, es una barbaridad. Así que cuídate bien de lo que haces, enchufa la radio, escucha si te gustan los videojuegos este programa. Estamos aquí cada domingo. Antes hablábamos de los pinipón y es que decididamente han venido y han estado analizando, no os lo perdáis chicos, el Need for Speed 3. Atención a lo que puede salir ahora. A ver. ¿Qué? Ahí. Vas muy rápido. Ya están ahí. Calla, calla. ¡Pon! ¿Qué? ¿Había una señal de prohibido pasar de 80? ¡Pues paso de 80! ¡Mira, yo te voy a pasar 100! ¡Paso! ¡Pon! ¡Paso de 100! ¡La policía! ¡La policía! ¡Vaya, emoción para la marcha! Ahora va a venir, se va a quitar las gafas y... Mira, vamos a liar para ti. Cállate, déjame hablar a mí. Eso puedo arreglar. Calla, vale. Hola. Ya lo hablo yo. Oh, que tú metes la pata. Buenas. Buenos días. Buenos días, señor agente. No tienes cabida en la carretera. ¿Eh? Me le repite. Que no te vuelva a pillar haciendo este tipo de cosas. ¿La ha estudiado o...? ¿Qué le pasa? ¿La boca? Oye, pues vaya policía más cutre, tío. No sé. Este es peor. ¡Idiota! Este es peor que el de Terminator, tú. Te veo, no sé hablar. Es más seco que un martini. Este policía... Le voy a preguntar otra vez. Disculpe, señor agente, ¿qué quería? No tienes cabida en la carretera. Vaya. Eres un peligro sobre ruedas. Vaya, este tío debería trabajar en la tele, en el precio justo o algo así. Ha ganado el precio justo. Que vaya lo que necesitas, ese amor. Yo creo que sé lo que le ha pasado a este tío. ¿Qué le ha pasado a este tío? Que ha jugado demasiado al Need for Speed 3. Señoras y señores, el regreso de las patatas flotantes. Es verdad, señoras y señores. Es la tercera parte de una entrega que ya nos sorprendió en la primera cuando veíamos los polígonos flotando sobre el asfalto. En la segunda entrega eran los mismos polígonos, pero un poco más mejorados, pero seguían flotando. Pillabas una curva y ahí... ¡Hala, hola! Y bueno, las repeticiones, cuando veía la repetición de la carrera, parecía Wipeout. Los coches flotaban. Sí, señor. Parecían los deslizadores de Star Wars. ¿Quién sabe? A lo mejor iba Uri Geller dentro y hacía levitar los coches. A lo mejor, a lo mejor. El caso es que estamos comentando, mejor dicho, destrozando un videojuego que ha salido recientemente que se llama Need for Speed 3 y que ha tenido la mala suerte de nacer en el peor momento porque ha nacido después del Gran Turismo. Lo cual es para cualquier juego de coches como lo hacen en la época de Herodes. ¡Dios mío! ¡Herodes! ¡Como ejerce este coche, te jodes! Bueno, evidentemente, señora Sene, no vamos a comparar el cielo con el infierno. Sí, señor. Porque en el medio estaría Need for Speed 3. Que en el medio, Dios mío, en el medio estaría. Bien. Estaría en el cuarto de baño del infierno. Hay mucha gente que ha confesado abiertamente y sin ningún pudor que les gusta Need for Speed 3. No sé en qué revista decía que estaba bastante... Sí, en fin, vamos a decir la verdad. Sí, vamos a ir con las cosas... Primero las buenas, que son más cortas. Venga, empieza tú con las buenas. Bueno, pues las buenas, que hay una pantalla donde el escenario es muy bonito, maravilloso, con árboles y que parece que sí vas por el monte. La pantalla de la montaña. Sí, sí, bueno, parece que vas por el monte. Parece camino a tu casa, pon. Sí, más o menos. Y están bien también por las voces del tío que te va diciendo cerrado a derecha, aunque a veces cuando va muy rápido el tío va un poco tarde, ¿eh? Te dice cerrado a derecha y ya lo has pasado, y ya te has empotrado contra la roca y está diciendo qué gracioso. Y viene el policía detrás, eres un peligro en la carretera. Dios mío, y luego otra de las cosas buenas que tiene es la pantalla esa en la que te sigue la policía y puedes cargarte a todo lo que pilles por delante. Es lo único que tiene bien el juego. Eso sí que es verdad, porque es divertidísimo eso de ver a la policía detrás tuyo y tú corriendo con un deportivo. Pero bueno, lo malo que tiene es que cuando te pilla, después de que te has cargado a 100.000 personas, has roto 40 coches, te has pasado el límite de velocidad, eres un peligro número uno, te dice... No tienes cabida en esta carretera. Dios mío, ya solo falta decir mequetrefe. Dios mío, solo falta decir puñetas, jolines. Cuando en la realidad hubiera bajado disparándote ya, Dios mío. Sobre todo si es en Estados Unidos, que primero dispara y luego miran a ver a dónde ha ido la bala. En fin, sea, señores. Cosas malas, bueno... Cosas malas. Bueno, Guillem, ya podemos ir acabando el programa porque aquí tenemos hasta mañana. Sí, sí, vamos a meternos primero con el Ferrari. Yo quiero un Ferrari naranja. Tengo un Ferrari naranja. Vamos a ver, señores, ya sabemos que... Ya sabemos que los chicos... Ahora. ¿De quién es este juego? De... Dios mío, mejor no lo decimos. Igual la cagamos, es verdad. Dios mío, ya sabemos que a los chicos que han hecho este juego les gusta el bacalao. Porque toda la banda sonora del juego es bacalao. Todo bacalao. Hombre... Ya es llevarlo a extremo ya exagerado, coger un Ferrari y ponerle los cristales negros y pintarlo de naranja. ¡Eso es un asesinato! Y solo le falta el perro con la cabeza moviendo en la parte de atrás. Y la tapicería de leopardo, blanca y negra. Sí. Hombre, y si no que le pregunten a Stoikov de qué color tiene que ser un Ferrari. Sí, señor. Y el luego, rojo. El Lamborghini... ¿El Lamborghini? ¡Morao! ¿Y el Corvette? ¡Verde! Sí, pero es que encima no... O sea... ¿Qué problema tiene con los colores esta gente? No lo entiendo. De primeras, ¿han visto esos alguna vez un coche de esos? Oh, muy malo, muy Dios malo. Dios mío, se han torcido los polígonos cuando querían hacer eso y ¡tengo un tractor amarillo! En fin, no nos preocupa el futuro de esta gente porque sabemos que en PC recaudan bastante pasta con estos videojuegos, pero que no se molesten en volver a hacer adaptaciones cutres y morrañosas para la PlayStation porque después de ver el Gran Turismo, ¡hijo mío! En mal momento has sacado el Patatoide 3. ¿Qué le damos? Need for Speed Patatoide 3. ¿Qué le damos pena? Le damos... En fin, le damos pena, señores. Need for Speed 3 debería haberse llamado Need for Need por Raya 3. Need Potativo 3. En fin. El único videojuego que conseguirá que los días de resaca lo tires todo. Por Dios. En fin, los Pinipon que no cambiarán nunca, eso espero al menos. Porque si no, no sabríamos quiénes son. Pero... Tienen que ir más clases de religión para esto de la ortografía. Sí, así, ¿eh? Esto de la ortografía, porque el acento en la R... No yo sé, creo que sería recomendable. Sí, están sí. Peor que religión con acento en la R. Ahí está. El Need for Speed está muy bien. ¿Sí? El 3, evidentemente, no es Gran Turismo, pero es uno de los juegos de coches más divertidos. Pero se lo han cargado. Pues no es Gran Turismo, Manuel. Guapo. ¿Qué? No es Gran Turismo, entonces, pero con Gran Turismo puede estar bien. No hay coches de poli que te persigan, que está divertido. Bueno, es verdad. Sí, para Gran Turismo 2. Pero no, como dicen ellos, no te dicen ahí por la carretera. ¡Eres un peligro para la carretera! No hay espacio para aquí entre los dos. Nada, puedes cambiar de idioma y todo. Para los policías en Yankee que queda mucho más real. Sí, sí. Como lo de Fox, eso de la tele. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues sí. Nada, venga, doy mi friendship y mi fatality con retraso. Sí. Es que ya que están hablando del Need for Speed 3, me he acordado que le dimos un fatality por aquel anuncio en el que salía una chica... Sí. Voluptuosa, digamos, en bikini en el anuncio, llamando la atención que no venía muy a cuento. Sí. Y bueno, luego en los subsiguientes anuncios la chica desapareció por arte de magia. Entonces, ¿qué le damos primero? ¿El fatality? Ese, un friendship, porque rectificar es de sabios. Ah, friendship. Y a pesar de que la chica nos gustaba mucho, yo creo que no estaba muy a cuento. El fatality, pues Venga. Bueno, todos hemos estado viendo los anuncios del Mundial de Fútbol, de Electronic Arts en la tele. Sí. Anuncio de la versión de PlayStation. Sí. Pero por si anuncian la versión de PlayStation, ¿por qué ponen imágenes del juego de PC? Ah, pájaro. Con acelerador, además, o sea. Ahí está. Fíjate. Yo creo que ya que anuncia la versión de PlayStation, que ponga imágenes de PlayStation. Pero que son tú, muy tú bonitas también, ¿tú qué también. Te crees? Tú, pues no, o sea. Bueno, empezamos las discusiones. Son las 9:45. Va el contestador automático, porque MOVE ha recogido unas cuantas llamadas esta semana en el 915223128. Hola, ¿qué hay? Soy Pedro. Soy el que llamó hace una semana diciendo que dejé Polis, que me había quedado la misión 20, que he conseguido acabar el juego y llamaba para felicitar a Carlos porque es un pedazo de juego, el G-Polis. Buenos gráficos, buena estrategia, buena tensión en la que te mantiene y muy difícil, pero esa dificultad te hace que vuelvas a intentar una y otra vez. Además, la trama es buenísima, porque en vez de un juego de disparos, a veces parece un juego de rol por lo enrevesado de la trama. Por eso, Carlos, te digo que has hecho un pedazo de juego. A ver si animas a tus jefes para que hagáis la segunda parte. Ah, y los secretillos que te dan al final también motivan. También te quieres otra cosa. En los créditos, cuando acaba el juego, tu ver tu nombre me dio mucha vidilla después de ver tanto nombre de extranjero ahí. O sea que, Carlos, un buen juego, ¿me entiendes? O sea, ya lo vi, no digo más. Bueno, que bueno. Lo he acabado y que es un pedazo de juego. Yo hago para que lo oiga la gente y así se decida a comprarlo. Eso sí, hay que insistir. Pero de fondo, ¿para qué nos compramos los juegos? Para eso. Venga, un saludo a los demás y seguir en vuestra línea con el programa, que es muy bueno. Venga, hasta luego. Amigos de Game 40, Sega Saturn está triste. ¿Qué tendrá esta consola? Es que ya nadie la quiere, es que sus juegos no molan, que los de Sega no mueven un dedo, que PlayStation los mata de miedo, que la Dreamcast está a la vuelta a la esquina, que ya la Saturn no se reanima. El caso es que a Sega le importa un pimiento y deja que a sus consolas se las lleve el viento. Menudo inversión y menudo cabezón, el jodido nipón que la Saturn inventó, porque creó una consola sin comerse mucho la bola, que no sabe hacer nada y los polígonos descontrola, que es difícil de programar y que deja la imagen de la compañía peor que mal. Gracias a Dios que el Team Andrómeda se salva de la quema, porque su Panzer Dragoon Saga sí vale la pena. Pero como para Sega Europa ya todo da igual, nos traen el juego en versión original. Qué simpáticos, qué trabajadores. Porque doblar el juego al japonés y los textos al inglés solo lo hacen los mejores. Y todavía se quejarán de que no tienen seguidores. Pero aquí estoy yo, que no solo me quiero quejar, que también voy a alabar lo poco bueno que saben crear. Gracias, buenas noches. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. Just like the wind, música de Drácula X o Drácula Symphony of the Night. Castlevania para sí. Los españoles. Ah, ya está. Bueno, pues son las 9:51, todavía nos quedan 9 minutos de terror, intriga, dolor de barriga, aquí en Game 40. Así que vamos a seguir adelante, aquí en nuestro programa, os estamos pidiendo pues opiniones, llamadas al 905-1140-40. De hecho, ya tenemos a un Antonio al otro lado del teléfono. Antonio. Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Desde Córdoba llamo. ¿Desde Córdoba llamas? Sí. Bueno, pues llega perfectamente la señal, ¿eh? No hay ningún problema. Antonio. ¿Qué pasa? ¿Qué pregunta querías hacernos? Vamos a ver, Carlos. Dime. ¿Cuál va a ser tu próximo juego? Muy buena pregunta. Me alegro de que va a esa pregunta. A mí me alegraría que si te alejaras un poquito más del micrófono. Uy, perdón, así. ¿Así? Un palmo del micrófono. Justo, que justo. Me diga más famosa. Sí, curiosamente. Es universal, es, no sé. En fin, continúa. Tú con las manos esas de niña pequeña que tienes, no sé dónde vas a llegar, pero bueno. ¿Estas? Estas, manos de niña pequeña. Fíjate, ya estamos aquí con demostraciones. Sí. Antonio. ¿Qué pasa? Que me alegro que me hagas la pregunta. ¿Qué te iba a decir? Juego que estoy haciendo ahora, pues mira, para Navidades sale en Global Domination para PC y PlayStation, y sale probablemente Nations justo después de Navidades, o puede que un poquitín antes, no estamos seguros todavía, para PC. Global Domination es un juego de estrategia en tiempo real, es un poco así, un poco extraño, pero supongo que os gustará mucho, como dice María Jesús. Y Nations es un juego de Segunda Guerra Mundial que está muy, muy, muy bien, y es donde trabaja también el chico este que ganó el concurso de infografía y que al final se fue a Inglaterra a trabajar conmigo. Y aparte de eso, pues también sale Sentinel Return, sale ahora a finales del verano, que es la que hemos puesto la música principal del programa. También he trabajado yo ahí, y tenemos otro simulador de Segunda Guerra Mundial que también saldrá, se llama Wings of Destiny, y saldrá también más o menos, pues, probablemente antes de Navidades. Y también tengo otro juego que no puedo comentar que saldrá para Navidades, que es de PlayStation y que es muy famoso además. Sí. Y que no va a ser, no es que vaya, supongo que gente que lo está echando de menos ese juego en Synopsis. Y que ya os contaré más. Y aparte de eso, pues... Y ya está viendo Autobombo, ¿no? Creo que nada más. Vale. No, hombre, mamá. No, venga, va, Antonio, por favor, no me nos tortures más. Ya tenemos suficiente a ellos. Bueno, Antonio, gracias por llamar. Nada. Venga, hasta luego, hasta la próxima. Venga. Chicos, por aquí me recuerdan algo. Dicen Alone de localidad, dice aquí Arrakis, debe estar en Dune, seguramente eso. Dice, tíos, machacar a Telefónica, que nos fríen con las tarifas. Un saludo a Havoc. Bueno, pues es verdad. Es verdad. Piensan subir desde de 139 que a la hora a 350 pesetas a la hora. No me digas. Eso es lo que dicen de Telefónica, que quiere subirlo desde el Ministerio de Fomento, lo quieren subir. O sea que puede ser una verdadera debacle, una barbaridad. O sea, se va a convertir Internet para ricos. Habrá que ver que se confirme lo de los precios. Yo sí, todavía no lo todavía tengo muy no claro. Lo tengo muy claro. Pero bueno, la noticia hasta ha salido hoy en Telecinco. O sea, imaginaros. O sea, que lo cual... Bueno, puede ser que vayan escasos de noticias. Ya empiezan, pero también puede ser verdad. La verdad es que si es verdad, es una... Eso. ¿Con quién va a jugar Guillén a StarCraft? Eso, ¿con quién voy a jugar? ¿Cómo voy a recibir yo los mensajes? Y la gente de IRC, una comunidad tan sana y tan... Eso, el canal de Game 40, ¿qué va a hacer ahí? Exactamente, el canal de Game 40 en IRC, ¿qué va a ser de él? Los 80... O 90.000 que habían ahí en modo invisible. Nuqueando como locos. Los que nuquean esos, nuestros amigos los nuqueadores, ¿qué va a ser de ellos? El ruido, ¿qué va a ser el ruido? En fin, horrible. Señores, nos quedan 5 minutos. ¿Qué nos queda, Manuel? Porque ya se nos... Mira, ¿es posible que en este programa lo hayamos dicho todo, habramos hablado de todo, incluso nos sobre tiempo? Hombre, yo creo que siempre podemos coger más llamadas de las miles que hay ahí en espera. Pero es que no me creo. No, es que no creo. No. Tenemos que decir que para la semana que viene, en breve, habrá entrevista exclusiva. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Es verdad. ¿Con quién? Con la productora de Sentinel Returns. Ah, sí, ¿quién es esa? Es una tal Emma Killily. Ah, ¿y es productora? Es productora. ¿De productora Synopsis? Externa. Es productora, es senior. Sí. Producer, que significa que es productora como senior. Ah, mayor. Es mayor, sí, porque sí. Las ascendieron hace poco en Navidad. Bueno. Fíjate. No está mal. Bueno, pues nos hablará de eso. Tendremos entrevista exclusiva con ella que nos hablará de los ins y outs de Sentinel. Ah, qué bien. Fíjate, cosas digo ya. Entrevistas exclusivas. Exclusiva mundial, además. Sí, total. Bueno, pues os quedan 4 minutitos. ¿Tenemos alguna llamada más, Adolfo? Sí. Va, pues tráela para acá. Venga, bueno, pues en cuestión de 4 minutos también nos queda recordar algunas cosas más, como por ejemplo que todavía tenemos activo el programa Edge, estoy hablando yo, pásale la hoja. Tenemos activo, por supuesto, el concurso de Nintendo. La porra del Mundial, tenéis tiempo hasta el miércoles. Tenéis que enviar emails a programas@cadena40.es o postales rápidamente y antes del miércoles a Game 40 Concurso Nintendo Mundial 98, apartado de correos 222, Madrid, código postal 28080. Final. Si aún queda mucho tiempo, ¿puedo decir una noticia? Sí. Que pregunta mucho la gente por ella, sí. Que son los juegos de Square, sí. Los esperados juegos de Square, como el Final Fantasy VIII, Parasite Eve, el Enhander, etcétera. Sí. Pues preguntan cuándo va a salir en España y desgraciadamente la cosa no está muy clara. Pues en Japón mala. Los distribuye Square, en Estados Unidos los va a distribuir Electronic Arts, aquí los distribuía Sony y ahora no sabemos si los va a seguir distribuyendo Sony, Electronic Arts o no los va a distribuir nadie. El caso es que grandes juegos como Tobal número 2, como Final Fantasy Tactics, pues todavía no los tenemos disponibles y no sabemos cuándo van a estar. Veo que son buenas. Oye, por cierto, tus relaciones con la productora de Sentinel Return son buenas para hacer preguntas comprometidas y tal, ¿o no? No, son meramente profesionales. Meramente profesionales. Pero, no estaré encantado de servir como traductor. Ah, perfecto, mejor, porque nuestro inglés, ya sabes, es un poquito malo. Ya sabes. No importa. No, yo estudié en Cambridge, al lado de Slough. Sí. Bueno, pues señores, nos queda poco menos de un minuto para llegar a las 10 en punto de la noche. Un servidor de ustedes se empieza a despedir a la gente, ya venga, sabéis. Mandar postales rápido de que España gana a Bulgaria, porque alguno tenemos que ganar. Sí, algunos sí. Al menos sería el primer mundial que no ganamos ningún partido, yo creo. Ya te digo, al menos fíjate. Danos el gustazo de regalar al menos 3 consolas, no una cada vez, que esto es un poco pobre. No sé. Basta, se me acaban los argumentos. Por Dios, estoy pensando todavía en el empate y... Yo he venido aquí solamente con una misión. ¿Cuál? La misión mía de venir a la patria ha sido para apoyar. Ah. Porque Inglaterra es muy difícil. Sí, pues tú sabes que en Bulgaria está el rey ahí apoyando, porque dice que el príncipe no lo ha hecho muy bien. Dice que no está todavía a la altura. No está todavía. ¡Marcianos! Bueno, pues... Venga, ruido, no seas pelota y le rías las gracias a Guillén. Pelota. Adolfo, díselo tú, que a mí no me hace caso. Oye, mira, esos son efectos especiales, ¿eh? Efectos especiales. Porque tú eres de otra especie, ¿no? ¿Por qué te envía el Juanma a sabotear nuestro programa? Eso, ¿por qué anda ya nos envía a sus engendros? Por Dios. Hasta la semana que viene. Adiós, Carlos. Adiós, Manuel. Adiós, Guillem. Adiós, Guillem. Adiós, Carlos. Adiós, Manuel. Adiós, Guillem. Adiós.